Esto obedece a una medida nacional que dispusieron organizaciones territoriales, la FENAT, precisamente el Frente Nacional Territorial de la CTA Autónoma, junto con otras organizaciones que son popularmente llamados los Cayetanos, la CETEP, la CCCD, Barrios de Pie y algunas otras organizaciones que se suman. La idea era visibilizar el hambre en el territorio, estamos pidiendo paz, techo, trabajo y mucho trabajo para todos. No queremos limosnas, no queremos comer en los comedores comunitarios, queremos comer en nuestras casas con el trabajo, con la plata que llevan los compañeros en su trabajo. Bueno, y estamos visibilizándolo acá en Cañuelas porque en realidad no es un problema que solamente se visibiliza en Capital. Uno marcha a Capital constantemente, hemos marchado todo el año a Capital, pero queremos decir que en Cañuelas también hay hambre, que Cañuelas no es ajeno a la realidad de todo el país y de toda la provincia, y que bueno, a los responsables del Cambiemos acá en Cañuelas le queremos decir que ustedes son cómplices del hambre de Cañuelas. Y entonces hacemos honor a los compañeros que tienen hambre, marchando y cortando la ruta para que se visibilice la problemática acá en nuestro distrito.